Se aventurará en este universo de Star Wars prestando su voz para la próxima cinta de Mandalorian and Grogu, y te tengo un adelantico. Ay, adelanto. Mira, tan bueno que suena. A ver qué dice Martin. I can use some information. Whoa, for this price I'll tell you whatever you want. I'm looking for a hut. Close for the night. Thank you. Ya, cortico pero sustancioso, porque la nueva película de la franquicia pues tiene a este señor dando la voz en específico para uno de los personajes, que es un comerciante ardeniano al que Mando se acerca para pedirle información. Debe ser un personaje divertido, es que seguro la voz de Scorsese, a mí siempre me ha gustado la voz de ese man porque suena muy italiano, primero que todo, que me encanta. Y segundo, es como no refleja su edad. Uh-huh. Porque es como... Es joven. Sí, sí, es jovial su voz. Incluso yo me acuerdo, ¿tuviste Shark Tale? No. ¿El espantatiburones? Ah, sí, mentira, sí. ¿Sí? En el español sí llegué al nombre. Que por supuesto tenía un cast de voces increíbles. Sí. Oscar, que era el principal, era Will Smith. Esta pez que era como la más bonita de todas, pero que sí, era más como guapa. La más guapa, era Angelina Jolie. Uh-huh. Pues mira que Jack Black, él prestó su voz para un cameo. Es que prestó su voz para darle vida a un personaje animado. Y era precisamente el manager de Oscar cuando se vuelve el espantatiburones. Sí. El pez globo, que se llamaba Sykes. Ese era también Martin Scorsese. Pues aquí interpretas a una criatura de cuatro brazos que está cubierta de pelo y que parece que está dispuesta a compartirle algo de conocimiento, y por eso le dice, por ese precio te diré lo que quieras. Hay que ver cómo le va a este nuevo lanzamiento, porque The Mandalorian and Grogu tiene su estreno previsto para el 22 de mayo de 2026. Por ahora, nos vamos con música. Así es, cine absoluto, dice Martin Scorsese. Ajá. Acá está Drake en Mañanas de la X, Cata Blanco, Cristian Méndez acompañándolos. What's new en la X. Bueno, Cata, hay nueva música. A ver. Hay nueva música que viene de la mano de Thundercat, que suena por supuesto mucho acá en la nación de más música, que está por sacar un disco que viene el 3 de abril, el próximo 3 de abril. Se llama Distracted y ayer mismo sacaron una canción con Mac Miller. Uy. Sí. Otra colaboración póstuma. Sí, otra colaboración póstuma. Ellos eran muy buenos amigos, aparte de ser colaboradores musicales. Thundercat apareció en el What's the Use de Mac Miller, en ese gran disco del 2018 que se llama Swimming. Él hizo el bajo, hizo arreglos, por supuesto también participó en el Tiny Desk de Mac Miller, que es uno de los Tiny Desk más vistos en la historia de NPR. Y pues, teniendo en cuenta que eran grandes amigos y que pasaban mucho tiempo produciendo música en el garaje de Mac, pues de ahí sale esta grabación. Lo que hizo Thundercat fue pues cogerla, arreglarla, remasterizarla, y pues terminan sacando esta nueva canción que se llama She Knows Too Much. Así que okay, vamos a escucharla. Vamos a escucharla, a ver lo nuevo de Thundercat, de un disco que viene el 3 de abril, Distracted. Acá está con Mac Miller. Al aire. Esta es la pregunta del día en Mañanas X. Y hoy estamos preguntando qué colaboración musical le gustaría que ocurriera este año. Nos dicen por ahí Tyler, The Creator con Carlos Vives. ¡Uy! No lo veo venir. ¿Tú crees que Carlos Vives se le mida? No lo veo. Sí, no, tampoco, no. También dice Connie Ríos. Hablemos de tecnología en Mañanas X. Bueno, Cata Blanco, tenemos una información muy importante para todos aquellos que utilizan a ChatGPT, a la inteligencia artificial, para absolutamente todo. Sí, hay gente que de verdad para todo. Para tomar decisiones de lo que sea y eso, pero pues resulta que hay gente que le pide mucho apoyo jurídico, ¿cierto? A ChatGPT, porque yo entiendo que nosotros seamos mortales, que no seamos abogados todos y sepamos de leyes, y cuando te ponen una demanda, pues está, es normal que tú vayas a preguntarle a la inteligencia artificial que te asesore. Pues resulta que esto pasó en los Estados Unidos y un juez de un tribunal en los Estados Unidos dijo que tus chats con ChatGPT pueden ser usados en tu contra. Y todo el mundo fue como, ¿cómo así? ¿Cómo así? Sí, ¿cómo así? Pues sí, pues realmente no son privados. Tus chats no están dentro de lo que llaman los abogados como ese acuerdo de confidencialidad entre el cliente y el abogado. Ok. O sea, eso no entra dentro de eso. Entonces, por lo mismo, pues es como si fueran públicos, como si pudieran coger tus chats. O sea, no son como soporte legal. Pues eso pasó. Aunque la tecnología es útil para ayudarte a entender ciertos términos, ¿no? Pues eso pasó en Nueva York. El juez dictaminó que las conversaciones con la inteligencia artificial no están protegidas. De acuerdo con Business Insider, un juez federal de Nueva York decretó que las consultas realizadas a una inteligencia artificial no están blindadas por el privilegio abogado-cliente, lo que yo te decía. Esa decisión del magistrado Jed Rakoff, que se llama así, sienta un precedente sobre la pérdida de confidencialidad al introducir datos sensibles en plataformas de terceros, puesto que el uso de estas herramientas constituye una renuncia implícita al secreto profesional. O sea, usted está renunciando a que su conversación con ChatGPT sea confidencial y sea suya nomás. Y hay otra cosa, y es que muchas veces ChatGPT está desactualizado en ciertos temas y no tiene la información 100% verídica. Entonces también hay que tener cuidado con lo que se le pregunta, porque le puede botar leyes que no existen, le puede dar resultados que va uno a ver y no resultan ser tan concretos o tan efectivos, y pues ya hemos visto otros peligros pues que trae también el uso de inteligencia artificial. Con eso, manita. Es que esto pasó precisamente porque le utilizó a la inteligencia artificial, a ChatGPT, para preparar informes sobre su estrategia judicial. El man se quería defender él mismo, o sea, pero utilizando inteligencia artificial. La fiscalía exigió el acceso a las transcripciones de esos chats con ChatGPT, a lo que la defensa se opuso, invocando el privilegio abogado-cliente. Claro, entonces, ¿usted cómo me va a revisar a mí mis chats si es que yo tengo privilegio? Y le dijeron, no, lo que pasa es que, pues a diferencia de un empleado de un bufete, de un abogado, de verdad, pues la inteligencia artificial es una entidad externa con sus propios intereses y políticas de acceso a datos. Por lo tanto, usted no se puede defender con ChatGPT. Entonces, ya lo saben, amigos, como dice Cata. Ojo con eso, manito. Cuidado con eso. Vamos con discos. En Mañanas de la X, Smile Smith. Esto se llama Stargazing. Al aire en La Nación de Más Música. Time stood still, just like a photograph you made. Baby, 10 de la mañana, 50 minutos. Momento de cerrar Mañanas X. Momento de despedirnos, pero no se va ya para ningún lado. Ya viene On The Radio, por supuesto, con Cata Blanco. Repito. ¿Ah? Repito. ¿Tú repites? Sí, vamos hasta la una. Claro que Chess, con los mejores discos del mundo. Eso, no se va ya para ningún lado. Y, teníamos que cerrar con Pónganlo Así. ¡Oh, sí! Aquí está Roll Williams aterrizando en La Nación de Más Música.